la expresión de la semana, to call someone. En inglés decimos, para llamar a alguien, to call someone. No empleamos ninguna preposición, ¿ok? No decimos nunca to call to someone. Okay.